Se realiza en el día de la fecha un evento interesante e imperdible. Estamos hablando del segundo conversatorio sobre afectados ambientales. Esta es una reunión virtual que organiza el proyecto Afectados Ambientales, Sistema Precautorio y Elaboración de la Ley de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a conversar con una de las organizadoras. Hablamos de Cecilia Carrizo, politóloga, profesora, docente, quien también es investigadora y está al frente de esta invitación para el día de hoy, este conversatorio virtual, consulta popular, afectados ambientales. Estamos con Cecilia Carrizo. Cecilia, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar queríamos que nos adelantes de qué se trata esto de la consulta popular de los afectados ambientales. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Juan, y a la audiencia un saludo muy grande. Bueno, esto tiene que ver con que hace muchos años estamos trabajando con afectados ambientales. Empezamos con los afectados por los agrotóxicos en nuestra provincia y continuamos con afectados por agrotóxicos en el país, en la región. Y bueno, y luego seguimos con otros afectados por la megaminería, por el fracking, bueno, por el litio ahora también. Lo que estamos viendo es que el avance de las fronteras productivas están teniendo como consecuencia una transformación en las formas de vida y en muchos casos daños a las formas de vida. El concepto de daño es un concepto para nosotros clave porque da cuenta de que ante la existencia de un daño tenemos a nuestro haber una estructura institucional que se supone que tiene que servir para evitar el daño y en el caso ambiental para evitar el riesgo, que esto está ligado a esta idea del principio precautorio, ¿no? Uh-huh, o sea, claro. Lo que está penado por la ley es poner en riesgo. Y bueno, lamentablemente tenemos en nuestro país y en varios países de la región una insuficiencia en relación a detener el daño, evitar el riesgo. Y lo que más vemos nosotros que está ausente también es un debate y un tratamiento y demandas específicas en relación a la reparación del daño, al cese del daño, al cumplimiento de la no continuación del daño. Es decir, no hay medidas de reparación, no hay medidas de resarcimiento, y esto tiene como consecuencia que nos enteramos de cómo se atienden a los afectados por reacciones de personas. En este caso vamos a contar con Meche Méndez, que es una queridísima enfermera del Hospital Garrahan de Buenos Aires, hospital al que son derivados en completo silencio, tanto en muchos casos incluso por los mismos afectados y asociaciones que los acompañan, para tratar a los niños con problemas graves en su salud, fundamentalmente cáncer, pero bueno, también malformaciones. Es decir, estos niños son trasladados al Hospital Garrahan en Buenos Aires y allí, bueno, inician todo otro periplo de sufrimiento, ellos y sus familias, ¿no? Por lo que implica este desarraigo, la falta de recursos y, bueno, las situaciones en las que se encuentra el hospital, de las que esperamos que hoy nos cuente Meche Méndez, ¿no? O sea, al no existir un reconocimiento de la particularidad de las afectaciones a la salud, tampoco existen protocolos, tampoco existen tratamientos. Lamentablemente la mayoría de los médicos que se han comprometido, si bien están denunciando el caso, no están proponiendo tratamientos. Aquí en Córdoba nos hemos enterado por una cuestión fortuita de que fue cesanteado uno de los médicos que atendían a niños que residían de las distintas partes de la provincia a través del APROS para hacerles tratamientos, pero bueno, así son las cosas, ¿no? No hay un registro ni de los pasivos ambientales ni de los afectados ambientales y por lo tanto políticas específicas que tiendan a atender la particularidad del daño, ¿no? Que se le ha producido a estas personas. Cuando nos referimos a consulta popular, ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que la iniciativa lo que busca es que los afectados ambientales de Argentina respondan a este cuestionario, y en esta respuesta lo que se está pidiendo es una poner en común las experiencias, tanto en lo que respecta a la afectación a la salud, al ambiente y a sus proyectos de vida. En esto incorporamos el concepto de proyecto de vida, que es un concepto que ha sido incorporado por instancias judiciales internacionales. Es decir, no solamente tiene que ver con la afección específica a algún órgano, ¿no?, en el sentido biológico, sino que lo que se entiende es que también están afectando a proyectos de vida, gente que tiene que convertirse en refugiados ambientales. En el caso de la autovía, ¿no?, por ejemplo, gente que es expulsada del territorio que había elegido para vivir. Estas cuestiones, si bien la legislación argentina no las contempla, hay antecedentes y hay jurisprudencia a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del reconocimiento de esto, ¿no? Claro. Bueno, toda la vulneración que tiene al trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, bueno, voy a vivir en tal lugar, me voy a dedicar a tal cosa, a decir, bueno, de pronto tengo que mudarme de este lugar, tengo que satisfacer mis necesidades en base a otro tipo de actividades que no son las que yo estoy desarrollando, la familia, los planes de los hijos, etcétera, ¿no? Todos esos son daños y el derecho y sentencias firmes los están considerando como tales. Una segunda parte de la consulta tiene que ver con cuáles son las acciones que están llevando adelante los afectados, y esto es poner en común las experiencias de organización en distintos niveles, municipal, provincial, nacional, internacional, para ver si esta puesta en común permite una mayor solidaridad y un mayor acompañamiento entre los afectados, y también sería esperable entre la población, ¿no?, al conocer la larga lucha de estas personas. Y una tercera parte de la consulta tiene que ver con la especificidad de los afectados ambientales y la pandemia de COVID, porque, bueno, ha sido como estudiado en otros lugares, y está constatado que los afectados ambientales, fundamentalmente los afectados por cuestiones que tienen que ver con la contaminación del aire, han sido particularmente agravada la situación en el caso del COVID. Esto se ha demostrado en estudios en Estados Unidos y en Italia. Así que, bueno, queremos también poner en común esto para de alguna forma cuestionar cómo fue el tratamiento de la pandemia y si realmente se tuvo en cuenta el tema de la afectación que ya tienen, ¿no?, y que van amontonando las personas que están viviendo en lugares que han sido deteriorados ambientalmente. Es interesante esto de consultar ampliamente, abiertamente en todo el territorio, porque dependiendo de la sensibilidad de la persona, de la capacidad para autopercibirse como afectado o afectada ambiental, podríamos llegar a sorprendernos por la cantidad de afectaciones, la cantidad de personas. Prácticamente hoy todos los seres humanos somos afectados ambientales. En esto hay una cuestión muy triste, muy vergonzosa para nosotros como sociedad, y que es que en el caso de las cuestiones ambientales, al no haber protocolos, al no haber asunción específica de las relaciones entre enfermedades y patologías y situaciones ambientales, en general a los afectados ambientales les sucede que son autorresponsabilizados, ¿no? En el caso de Ituzaingó, por ejemplo, la médica de la provincia a cargo de la atención del caso decía, bueno, ¿qué pretenden si fuman, si usan baterías de auto para como macetas en sus casas? Es decir, la persona esta responsabilizaba a los afectados del barrio Ituzaingó de su auto daño, ¿no?, invisibilizando con ello la particularidad del daño producido por los agrotóxicos. Esto se sucede en una diversidad de casos, te podría seguir enumerando, ¿no?, que se me escuchaba, esto no es solamente acá, por ejemplo, escuchaba ayer en México a personas que tienen malformaciones sus hijos, y entonces los médicos les reprochan la mala alimentación que le brindan, las cuestiones genéticas son también otra carta que que por la cual la responsabilizan a la familia. Es decir, es un campo complejo. Esto ha llevado a que se avance sobre todo un trabajo sobre la victimología, que está como muy de moda a nivel académico, pero a nivel práctico tiene pocos efectos, ¿no? En eso nos parece a nosotros importante acudir a esta metodología abierta, plural, para que entre todos podamos identificar específicamente cuáles son las situaciones y qué posibilidades habría de hacer una ley que garantice el reconocimiento y la garantía de tratamientos para estas personas. Otra de las dificultades es que la mayoría de la gente descalifica los reclamos ambientales por reclamos ideologizados, por reclamos partidocráticos, por reclamos interesados. Sí, así como es. Si una persona que está siendo víctima, ¿no?, de un daño a su vida, a su proyecto de vida, debiera autorresponsabilizarse, ¿no?, debiera renunciar a cualquier pedido de justicia y enfrentar todos los gastos que tiene a nivel de salud, a nivel de dinámica familiar, a nivel de propiedad, su situación. O sea, neoliberalismo rabioso, ¿no? Sí, otro de los señalamientos es tratar a los afectados ambientales como una ínfima minoría. También se les puede señalar, por ejemplo, de que la afectación que denuncian no corresponde realmente a lo que le está pasando, digamos, poner en duda lo que está manifestando es interminable. Totalmente. Así que en eso tenemos que vencer prácticas ideológicas, prácticas políticas de descalificación. Y bueno, con lo único que se vence eso es con conocimiento público, con inteligencia pública, con creatividad conceptual. Este concepto de planes, de proyectos de vida o planes de vida, es una cuestión que se ha ganado, no es una cuestión que nos ha regalado el derecho, digamos, como un señor con toga, sino que es producto de distintas luchas que se están llevando hoy por hoy en el mundo y que implican incorporar estos otros valores a la medición del daño, ¿no? Es cierto que el daño es irreparable cuando el daño es a la vida, pero también las personas que quedan vivas de ese núcleo familiar tienen que enfrentar procesos o hay situaciones que son crónicas, ¿no? Como pueden ser los casos de cáncer o como pueden ser otras patologías. Así que nosotros en esto levantamos la reivindicación de que pedir resarcimiento no es ponerle un precio a la vida, sino que es contemplar las particulares y reales y concretas situaciones que viven los individuos y las familias y las comunidades, ¿no? Imperdible la actividad de esta tarde, conversatorio virtual, consulta popular de afectaciones ambientales, afectados ambientales en el país. Cecilia, esto muy interesante. Sí. Tuvimos una anterior en donde participaron afectados por el fracking, afectados de Neuquén, afectados por el litio de Catamarca, afectados de Córdoba en relación a la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad, de Porta y las Madres de Barrituzaingó, y vamos a hacer un tercer conversatorio el mes que viene. Los vamos grabando y difundiendo. Es interesante la idea de sistematizar, ¿no es cierto? Porque de alguna manera toda esta gran sistematización, empezar a que la información se pueda de alguna manera ordenar para que nos permita encontrarnos cada vez más. Así es, y pelear en los lugares donde hay que pelear, en este caso en el Congreso de la Nación. Nosotros hemos estado hablando con diputados y senadores de la Nación, donde hay una ley de víctimas en la Argentina que no contempla el caso de las víctimas ambientales. Se mostraron interesados, pero sorprendidos porque desconocen sobre el tema. Así que bueno, también nuestra tarea es impulsar, y esto ha sido hablado con afectados de acá de Córdoba, que se introduzca en esa ley de víctimas que existe en la Argentina y que está limitado a las víctimas por la violencia vinculada con el robo, que se incluyan cuestiones que tienen que ver con la afectación ambiental. Consulta popular de afectados ambientales, reunión virtual en el día de hoy, viernes 15 a las 18 horas por plataforma Meet. Cecilia, muchísimas gracias y nos encontramos ahí. Muchas gracias, Juan. Saludos para todos. Así pasaba Cecilia Carriza, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, quien está impulsando esta actividad desde el proyecto Afectados Ambientales, Sistema Precautorio y Elaboración de una Futura Ley.